Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Este espacio que lo generamos aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Bueno, y el día de hoy me imagino que la mayor parte de quienes ya salieron a sus lugares de trabajo vinieron acompañados de la preciosa Quilla Luna que estaba en nuestro cielo bastante claro el día de hoy. Sin embargo, pues Quito amanece con una temperatura el día de hoy de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Hay probabilidad de lluvia de un 10%, hoy vamos a tener sol durante el día, así que salga con su bloqueador, con su paraguas, como usted acostumbre hacerlo para que evite esas quemaduras de la piel. Ahí las novedades que les estamos ofreciendo a ustedes, vamos a ver qué pasa en las calles de Quito y también con ampliaremos algo más de el clima. Darío, tú también viniste junto a la Quilla Luna. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar ya con ustedes, iniciar una semana más. Y estamos listos ya para acompañarles en esta jornada. Bueno, contrariamente creo que el clima es muy, muy diferente entre lo que es el valle y el norte. Más bien, en el norte estuvimos completamente con neblina. Sí, cerrado el cielo, no se ve nada. Ahora me imagino ya se empieza a abrir y observar algo del cielo, sí, pero a las 5:30 de la mañana, que es la hora en la cual ya yo ya me despierto y me pongo ya con mis actividades, completamente el cielo cubierto por niebla, bancos de niebla que está extendido por todo el norte de la ciudad, ¿no? No pude venir acompañado de la luna de Quilla. 7:04 a.m, vamos ya a iniciar con esta jornada informativa. ¿Qué tal el fin de semana, Laura? Bueno, el fin de semana yo estuve, te cuento, en la costa ecuatoriana. El día domingo una intensa lluvia, sumamente fuerte. ¿Santo Domingo? En la costa, no, en Marcabelí, en la provincia del Oro. Por el Oro. Ajá, así que, bueno, con lluvia, con bastante calor, intenso calor que existe allá en la costa ecuatoriana. Sin embargo, pues, ya saben, con esa magia que siempre nos da este territorio, parte del Ecuador. ¿Y se mantendrá eso para el próximo feriado? Mira que ya estamos, a ver, próximos. A unos, unas dos semanas o no dos más. Dos semanas. Dos semanas y ya estamos con el carnaval. Me imagino que sí. Yo creo que sí. A veces el carnaval siempre en la costa está acompañado de un poquito de llovizna y sobre todo, pues, me da mucho gusto que haya llovido porque el agricultor necesita. Ya tenían sembrado todo su maíz, sus fréjoles, sus productos de esta temporada, que por lo regular lo hacen en el mes de diciembre, pero debido a la falta de lluvia lo estaban haciendo precisamente en estas fechas. Mira cómo tú va cambiando el clima de nuestro país. Bueno, acá en la capital tuvimos un clima moderado, entre calor y frío, porque hubo momentos que llovía un poco, otros momentos en los cuales salía el sol, muy característicos de la capital de los ecuatorianos. 7:05, tomen en cuenta que el Hoy No Circula está ya operando, 1 y 2 para los dígitos en las últimas placas de los vehículos, desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m, el perímetro de su aplicación al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez, así que a tener muy en cuenta eso. Los vehículos cuyo último número en su placa sea 1 deben realizar de forma obligatoria la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. No se olvide eso, debido que, bueno, están realizando algunos operativos viales en toda la ciudad, lo cual es completamente aceptable, y quien no ha realizado sus trámites, bueno, usted ya sabe lo que las responsabilidades que debe afrontar, así que más bien hágalo a su tiempo, en lugar de que tenga tipos de inconvenientes de que se le lleven el vehículo, que tenga la baja de puntos, las multas económicas, que resultan más engorriosas que realizar los trámites respectivos. Bueno, así es, vamos de inmediato a ver qué nos trae el EQ 911. Me parece que tenemos novedades por aquí para el día de hoy, 10 y 11 de febrero, desde las 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:00 a.m. va a estar habilitado el tránsito para que quienes van a viajar por este lugar, por la Amazonía ecuatoriana, pues puedan hacerlo. El 12 de febrero, de 6:00 a.m. va a estar habilitado. Tomen en cuenta, 10 y 11 solamente en estas horas que les hemos mencionado, pero el 12 de febrero de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. estará habilitada la circulación vehicular. En horas de la noche va a quedar restringida porque me imagino que hay dificultades, y a partir del jueves 13 de febrero se retoma los horarios de circulación de acuerdo al comunicado oficial emitido el 4 de enero de 2020. Ya saben ustedes que solamente se habilita en horas de la mañana, en horas de la tarde, y obviamente va a quedar cerrado durante el día y la noche. Pero, bueno, tendrán casos especiales donde este 12 de febrero va a estar abierto durante todo el día. Así que a tomar las precauciones para evitar esos inconvenientes que se dan. Bueno, vamos de inmediato a ver qué nos trae nuestro noticiario de Zona Cultura. Al parecer en la Agencia Metropolitana de Tránsito no tenemos novedades y eso nos da muchísimo gusto que así sea. Hay avenidas que debemos recordarles que se están llevando a cabo trabajos por los cuales deben realizar desvíos. Una de ellas es muy cerca de acá de nuestra institución, hablamos de la Manuel Arrea, que continúa con trabajos en la vía, así que entre la Buenos Aires y Río de Janeiro, ese es el espacio en el cual se encuentra cerrado, aledaño al colegio municipal Simón Bolívar, así que tenga en cuenta en eso, por favor. En el sector de las Universidad Central del Ecuador, también existen trabajos en la vía sobre la avenida América. Hay vías alternas como la Ulloa que deben tomarla, así que esas son algunas recomendaciones que le damos en esta mañana. A eso se suma en Quitumbe, Darío, en el sector de la administración del sector Quitumbe, por estos alrededores también se están repavimentando las vías, y el día de ayer pues estaba en algunos tramos cerrado. Me imagino que el día de hoy va a suceder lo mismo, por lo tanto tome vías alternas para que usted pueda llegar de forma oportuna al trabajo, porque estos cierres significa de que va a haber tráfico el día de hoy. Bueno, sin más preámbulo, nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados a estas sus radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y actualmente usted en casita siempre se dedica a cocinar, a preparar las deliciosas legumbres para que la familia, cuando llegue del colegio, del trabajo, pueda pues alimentarse con estas. Bueno, me alegro muchísimo porque queremos contarles a ustedes que este 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Arranca el primer llamado de la convocatoria ICA 2020 para proyectos de cine y audiovisual. ¡Qué maravilla esta noticia que les vamos a compartir más adelante! ¿Sabía usted que Quito está entre las ciudades con más árboles? Viaja a Ecuador. El programa para recorrer el país entra ya en vigencia. Bueno, y la pintura también no deja de ser noticia. Mire usted que las pinturas del escultor Gonzalo Endaracrown se restauran en el Instituto de Patrimonio Cultural. Con gran éxito se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Pinceladas de Esperanza. También les estaremos contando sobre los homenajes que realizan las agrupaciones rockeras a Deep Purple. Este evento se lo hizo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito presenta Quito, Ciudad de los Geranios. Bueno, y en lo internacional les estaremos contando a ustedes sobre el Festival de Sundance, quienes premian al arte a través de varias películas europeas. Bueno, en nuestro espacio de opinión y entrevista hay diferentes artistas que estarán en esta mañana con nosotros con temáticas muy diferentes. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana puede también usted observarlos en nuestra página de Facebook. Estamos como Radio CCE, aquí en la cabina con un sistema de audio y video para que usted pueda conocer las propuestas de ellos y por supuesto también conocerlos. En esta jornada estaremos hablando sobre la Semana del Payaso Ecuatoriano, que viene con charlas, talleres, varietés, que arrancará como epicentro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero que se expanderá por la ciudad, tomándose diferentes espacios culturales y también las plazas de la capital. Al respecto hablaremos de esto junto a Juan Sánchez, uno de los organizadores de la Semana del Payaso Ecuatoriano. Bueno, y también vamos a pasar también con cine, las cintas que pueden traer los jóvenes estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Estará con nosotros Damián Zambrano, Michelle González, Romina Oñate. Vendrán aquí para contarnos sobre un proyecto que empezó como quizá un trabajo universitario y que después han tenido la oportunidad de poderlo presentar. Se trata de microdocumentales con la temática de Voces de Octubre, historias vividas en las jornadas de protestas de octubre de 2019. Y como les señalamos que la variedad también es parte de nuestra esencia, estaremos hablando también de la pintura junto a la artista Olga Lucía Gómez. Ella el día de mañana presenta una exposición aquí en la Casa de la Cultura denominada Hacia Nosotras, Hacia el Mundo, una visión de lo femenino desde la pintura. Inquietudes, comentarios, sugerencias, usted también puede hacerlo a través de a partir de las 8:30, que será el momento en el cual estaremos ya en entrevista con nuestra artista, y lo puede hacer a través del 2220-966 o con comentarios en la publicación del Facebook Live. Ahí tenemos nuestra variada oferta de entrevistas en este lunes 10 de febrero. Efectivamente, hoy es lunes 10 de febrero y tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información. Gracias también a nuestros compañeros que están en controles, Dieguito Salazar y Andrés Molina, quien está ya listo para ofrecerles a través del Facebook todas nuestras novedades que las desarrollamos aquí en cabina. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres, con el objetivo de promover en todo el mundo el desarrollo de este cultivo vital para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad del planeta y la economía de las zonas rurales. El 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Así fue declarado oficialmente por la Organización de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2018 en la Asamblea General de esta organización, celebrada en Nueva York. La Organización de las Naciones Unidas declaró en la Asamblea General de 2014 que el año 2016 sería el Año Internacional de las Legumbres, y así se celebró con una respuesta de organizaciones y diversas entidades, tanto públicas como privadas, así como la población en general. Finalizado el año 2016, la Confederación Mundial de Legumbres manifestó su deseo de establecer un día mundial de este tipo para celebrarlo cada año y así continuar dando visibilidad y poniendo en valor un alimento que ofrece múltiples beneficios, que contribuye a la nutrición y en la seguridad alimentaria a nivel mundial. En 2017 esta jornada tuvo lugar el 18 de enero. Pero el 2018, la celebración del Día Mundial de las Legumbres pasó a celebrarse el 10 de febrero, y se dio a conocer la intención de proponer que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas reconociera este día oficialmente. Esta es una celebración oficial y sin fecha de caducidad, aunque se enmarca en los Objetivos 2030 de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y Hambre Cero. El Año Internacional puso de relieve el papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. Las legumbres no son solamente semillas nutritivas, contribuyen a sistemas alimentarios sostenibles y a un mundo sin hambre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual anunció este lunes el primer llamado de convocatoria del Fondo de Fomento para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales, convocatoria ICA 2020. Con las categorías de producción de largometraje de ficción, producción de largometraje documental, producción corto animado, desarrollo de biblia de largometraje animación o serie y nuevos medios, arranca el primer llamado del Fondo de Fomento para Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales, convocatoria ICA 2020. Al igual que la anterior convocatoria, en ICA 2020 se ha dividido en tres llamados que iniciarán el primer lunes de los meses de febrero, mayo y agosto de 2020. Además, se han dado a conocer todas las categorías y las bases técnicas de los tres llamados, con el fin de agilizar y ayudar al proceso de postulación para que todos los interesados puedan preparar sus proyectos con anticipación. También el ICA implementó el portal web www.cineyaudiovisual.gov.es/portal-medio-ICA, que une a la mayoría de los servicios de la institución para mantener a sus usuarios actualizados con las últimas convocatorias y procesos de aplicación. En esta convocatoria, para los tres llamados, todos los postulantes deberán estar inscritos en el listado ecuatoriano de audiovisual, una red de contactos de empresas, profesionales y gestores audiovisuales del país dedicada a promover la oferta de servicios cinematográficos y audiovisuales prestados por ecuatorianos. De esta forma, los usuarios que ya estén registrados podrán postular con el mismo usuario y contraseña en el sistema de postulación, mientras que aquellos que aún no cuenten con el perfil en este sistema tendrán que crear un usuario desde el sistema de convocatoria y llenar su perfil antes de postular. La recepción de postulaciones será hasta el 28 de febrero. Del 2 al 9 de marzo se validan las postulaciones. Luego de un exhaustivo proceso de verificación, la publicación de los resultados será el 27 de abril. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo se reciben y resuelven las impugnaciones para finalmente, a mediados de mayo, se suscriben los convenios con los beneficiarios. La convocatoria de la segunda y la tercera llamada serán el 4 de mayo y el 3 de agosto, respectivamente. Y seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura, y ahora les contamos que entre más de 50 ciudades del mundo, Quito ocupa un lugar por contar con más árboles. El reconocimiento genera satisfacción en la ciudad al momento de dar más responsabilidad a las autoridades. ¿Es posible una ciudad verde? Conozcamos el alcance de estar en esta lista. Quito fue reconocida como una de las 59 ciudades más arboladas del mundo, lugares más resilientes y sostenibles por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Fundación Arbor Day. Son 59 las ciudades que lograron la designación internacional, cuyo objetivo principal es distinguir a las urbes que trabajan con la finalidad de conseguir lugares más saludables y verdes para vivir. Entre las urbes pioneras se encuentran capitales como Liubliana, Quito, París, Erevan. Además, grandes áreas metropolitanas como Nueva York, San Francisco, Toronto y diversas localidades más pequeñas como Brantford en Reino Unido, Thunder Bay en Canadá, Tempe en Estados Unidos, Mantua en Italia, donde se lanzó esta iniciativa mundial en 2018. Desde 2019 a la fecha, el municipio de Quito ha plantado 125.610 árboles. Son especies nativas como el pumamaqui, alisos, choyán, capulí, cedro, etc. En total, 1.286,6 hectáreas. Jorge Polo Abad, coordinador de Arbolado Urbano en la Secretaría del Ambiente, señala que el reconocimiento es un estímulo para continuar dentro de la línea de trabajo que viene desarrollando el municipio de Quito. Los árboles nos brindan varios beneficios como la cobertura de sombra, reducir las islas de calor y mejorar la calidad del aire. Este reconocimiento es un estímulo, pero hay que tomar en cuenta que aún debemos llegar a plantar 1 millón de árboles en espacios urbanos y cuidarlos. Los bosques y los espacios verdes ayudan a construir ciudades con capacidad para adaptarse a situaciones adversas y sostenibles. De esta manera abordar los desafíos de la creciente población que habitan las ciudades. La nota fue publicada en la página web de la FAO. Resalta la opinión de Hiroto Mitsuguri, subdirector general de la FAO, diciendo que juntos los alcaldes de estas ciudades arboladas forman una nueva red mundial de líderes en silvicultura urbana que comparten los mismos valores para los árboles y los bosques urbanos. Nos enorgullece distinguir a estas ciudades por sus medidas para lograr lugares más saludables y más verdes para vivir. Así lo señala este portal web. Tomado de Quito Informa. Bueno, ahí tenemos una de las noticias que ha llamado mucho la atención de la ciudad a nivel nacional e internacional. La pregunta es también decirnos qué estamos haciendo nosotros por incentivar un mejor ecosistema al interior de nuestra ciudad. Así que hay que cuidar los árboles, se nos da la oportunidad también de reforestar, también hacerlo, ¿no? A cuidar los árboles y también a reforestar y hacerlo con las especies nativas. Hay plantas que son ornamentales, muy lindas y bellas, pero no son de aquí. Hay más bien toca ir por las plantas nativas que cumplen un papel dentro de este ecosistema andino. Y sobre todo, Darío, que es importante, hágalo por favor en los diferentes parques, a las orillas o a las riberas de los ríos, aunque ya no existen aquí en la capital, hágalo, siembre plantas nativas, que eso es parte importante, o mejor dicho, nuestra responsabilidad. Y si dañamos el ecosistema, pues ahí está, a reforestar nuestra ciudad. Hay información dentro de lo que corresponde a la vialidad de nuestra ciudad que vamos a compartirles. Hay trabajos que se están desarrollando de repavimentación sobre la avenida Simón Bolívar desde la Pérez Bustamante hacia la Puerta Negra. Se encuentra cerrado el carril izquierdo y central en sentido occidente-oriente. Tenga precaución en eso, por favor. Bueno, vamos de inmediato a compartir más información. serie pictórica de gran formato con cuadros representativos de nuestra ciudad capital, Quito, realizadas por el pintor y escultor guayacense Gonzalo Endara Crown, se está restaurando en el espacio del patrimonio cultural del Centro Cultural Metropolitano. Más novedades a continuación. Dos técnicos desarrollan en el Centro Cultural Metropolitano de nuestra capital la restauración de una serie completa de los trabajos de Endara Crown. Son 28 paneles en acrílico del pintor guayacense que se exhiben desde el pasado mes de abril luego de 9 años de su retiro. Pero en este espacio, los restauradores sortean carencias dentro del trabajo de restauración de los cuadros de Endara Crown. Es una serie pictórica de gran formato sobre nuestra capital. Es un trabajo de Gonzalo Endara Crown, quien nació en el año 1936 y falleció para 1996. Los cuadros se están restaurando en el patrimonio cultural del Centro Cultural Metropolitano. 28 obras trabajan técnicos restauradores que son Magdalena Boada y Patricio Ruales. Ellos, en entrevista con Diario El Telégrafo, destacan: la serie estaba en el hall del Palacio Municipal desde que este artista donó a nuestra ciudad en el año 1988. Una decisión inexplicable la retiró de las mismas, dice Juan Carlos Collar, quien dirige el Centro Cultural desde el pasado noviembre de 2019. En las pinturas acrílicos sobre lienzo hay trenes voladores, casas, pájaros, huevos más representativos del paisaje andino, colores fuertes y cálidos, todo una suerte de realismo mágico que caracterizaba a este autor. Se detalla, durante la nota de Diario El Telégrafo, a una suerte de realismo mágico caracterizado con una tendencia figurativa. Aquí se presentan paredes que dan hacia el sur y hacia el norte de la sede de este cabildo. Boada destaca: vinieron embajadas como un encargo momentáneo. Ha pasado una década y estos especialistas trabajan sobre un deterioro parcial provocado por la presencia de polvo y basura, el smog del transporte público y demás. Esto contiene un trabajo de complejidad grande para ambos restauradores. La grasa corporal de quienes topaban con sus dedos de pintura queda impregnada. Para ello, estos técnicos emplean agua desmineralizada en un 3% de jabón. Eso los protege incluso de los rayos de ultravioleta. Luego de la restauración, los paneles vuelven a ser anclados y montados en el lugar que las acogía. Al pasar 31 años, ellos han reforzado los tapacantones de algunos de ellos que tenían roturas sobre la madera. 13 paneles han sido intervenidos y poco a poco se subieron a la planta del resto de piezas. Son 3 paneles que se restauran día a día con un barniz que ayuda al tema de la pintura. La nota de este periódico matutino constató que varios de los temas han recogido por retiro o jubilación por los técnicos que trabajaban de forma sostenida en montajes de exposiciones junto a los traslados de obras. En la Escuela de Restauración de la Universidad Tecnológica Quinoxialute se formaban, pero esta se había cerrado. Ahí obtuvieron sus títulos precisamente ambos restauradores. Actualmente, según datos publicados, se han intervenido 350 bienes de un total de 3.000. Es un esfuerzo para en cada año subir a 1.000 obras arqueológicas y esculturas. Se incluyen además las fichas particulares en el CIPSE, Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. Como expectativa para ambos restauradores se tiene el año 2022, donde se podrá tener un registro completo de todas las obras con más de 240.000 detalles. En una segunda etapa para el año 2022 se podrá tener un registro completo de estos bienes, con más de 240.000 detalles que pueden aparecer tomando decisiones realizadas por la Red Metropolitana de Bibliotecas, entidad adscrita al Centro Cultural y que manejará $180.000. Ambos montos se suman al presupuesto de cada año. Y así destacamos el trabajo que realiza actualmente Magdalena Boada y Patricio Ruales, desarrolladores y restauradores de las obras del escultor y pintor guayacense Gonzalo Endara Crown. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y Y cuando son las 7:30 de la mañana, a ver, vamos a ver, 7:30 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y regresamos ya con más información. No se separe. Recuerde que a partir de este instante usted también puede compartir la información marcando al 2220-966. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El frágil equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la naturaleza está presente en Amazonas Metrópolis de Orillas. Catálogo artístico de Agustín Patiño. Presenta 66 pinturas y 3 murales hiperrealistas y surrealistas. Amazonas Metrópolis de Orillas, donde la fantasía se confunde con la realidad. Martes 11 de febrero, 7 de la noche. Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca el retrato del mundo desde los ojos de Patiño. Febrero es mes de carnaval. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan el Carnaval Intercultural. Este miércoles 12 de febrero, a las 7 de la noche, estará en escenario de la Sala Demetrio Aguilera Malta, Calpañán Ballet Latinoamericano. Un espectáculo que le llevará a recorrer las sonoridades del Ecuador desde la danza. Música en vivo con Gisari. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. No esperes que te cuenten. ¡Vívelo! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7 de la mañana con 33 minutos. La dinamización del turismo interno en feriados, fines de semana y temporadas específicas del año, a donde apunta el programa Viaja Ecuador, que fue presentado el pasado jueves 6 de febrero en Guayaquil por parte del Ministerio de Turismo. A continuación les vamos a contar en qué consiste. Esta iniciativa está destinada a identificar, seleccionar y preparar la oferta turística de los diferentes destinos del país para garantizar la seguridad de los visitantes y lograr que vivan experiencias de calidad a nivel nacional, para lo cual se está trabajando en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados y los representantes del sector. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, señaló que esta programación ayudará a los ecuatorianos a planificar y decidir sus viajes durante todo el año, a los empresarios turísticos a prepararse para brindar servicios de calidad y a los GATS a organizar sus diferentes estrategias para garantizar que sus visitantes vivan experiencias maravillosas. El programa tiene 3 ejes específicos: selección de destinos, estructuración de un paquete de beneficios y reconocimiento a las mejores prácticas. Con la intención de diversificar los destinos para cada feriado, se tomará en cuenta la tipología del mismo, así como el nivel de demanda de turistas y un producto emblemático. El viceministro de Turismo, Mariano Proaño, explicó que la cartera de Estado entregará a los destinos que se sumen al programa un portafolio de incentivos que incluye, entre otras cosas, un paquete promocional, quiere decir una campaña de difusión, revista digital y videos promocionales, uno comercial, estructuración de un paquete turístico, publicaciones en la página Viaja Ecuador y difusión en las redes sociales. Además, apoyo en el ámbito comunicacional con ruedas de prensa, boletines y la campaña Viaja Seguro. Los GAT también recibirán capacitación en atención al cliente y en baños limpios, así como un sondeo de opinión sobre el destino. Para formar parte de Viaja Ecuador, cada GAT debe cumplir con requisitos específicos como limpieza del destino, seguridad en todo el territorio, control de tránsito vehicular, control de la informalidad y una agenda de actividades para cada feriado. Para este feriado de carnaval se trabajará con los siguientes 11 GATs de la costa, Andes y la Amazonía. Están presentes Ambato, Salinas, Atacames, Manta, Tena, Guaranda, Bahía de Caracas, Puerto López, Puyo, Montañita y Olón, a cuyos representantes se les entregó el paquete de beneficios mencionado. Para los siguientes feriados se determinarán otros GAT ampliando la participación de diversos destinos. Este trabajo conjunto logrará potenciar el desarrollo turístico de Ecuador y logrará convertir a esta actividad en la primera fuente de ingresos después del petróleo. En el marco del evento se presentó además el inicio de la temporada playera en la costa, que arranca con las vacaciones de los estudiantes de la región y el receso quimestral de la sierra. El coordinador Zonal 5, Felipe Álava, invitó a los turistas nacionales y extranjeros a visitar las playas de todo el Ecuador y beneficiarse de las ofertas turísticas variadas en relación a los destinos, gastronomía, artesanía, naturaleza y aventura en estos lugares donde el sol, la arena y el mar forman un escenario principal. Ecuador cuenta con 22 cantones con perfil costero, los que reciben 20.000 turistas aproximadamente por destino en fechas de feriado. Esta movilización de turistas internos representa el 45% al 60% de ocupación hotelera y una actividad económica representativa del país. Con esta temporada playera se pretende activar no solo las visitas a las playas, sino un turismo cultural, turismo de aventura y el ecoturismo. Como parte del evento se llevó adelante una muestra de los destinos playeros donde participaron los representantes de Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, El Oro y Playas, trayendo una presentación de la experiencia y oferta turística que tienen preparada para recibir a los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada playera. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. Abrimos ya nuestro segmento de la casa para contarles que paisajes mágicos, situaciones diversas, montañas, selvas, luces de colores están plasmados en 53 cuadros que son parte de la exposición Pinceladas de Esperanza de la maestra Marta Elena Vesga. Esta muestra se inauguró el pasado viernes en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo llegué al Ecuador porque me casé con un ecuatoriano. Nos conocimos en Bogotá y cuando yo llegué aquí me fasciné con todo lo que hay de arte. Es lo que más me gusta. Me encanta el centro, que para mí es un museo gigantesco donde yo he aprendido todos los días un poco. Llevo muchos años ya viviendo aquí y todos los días hay algo nuevo que aprender. Tengo una sorpresa, encuentro una obra hermosa. Y este es el perfil, vida e historia de la maestra Marta Elena Vesga Fajardo, quien inauguró la noche del pasado viernes 7 de febrero su exposición Pinceladas de Esperanza. Son 53 cuadros desarrollados en acuarela, óleo, pastel, dibujo y pintura. La artista presenta un trabajo en diferentes formatos enfocando el tema de la naturaleza y retratos indígenas. Esta obra es el reflejo de todas las situaciones maravillosas que ella considera han sido parte de su vida. Aquí están montañas, luces de colores, paisajes selváticos, animales únicos en el mundo, gente que con sus manos han creado tejidos, bordados, sombreros, cerámicas, pinturas de variado colorido y mucho más. Es una propuesta que ella considera educativa, comunitaria y que va dirigida a personas con capacidades especiales. Yo empecé haciendo dibujo, después hice pastel, aquí aprendí acuarela y óleo. Con el tiempo he ido aprendiendo un poco más y nunca termino porque hay muchas cosas que aprender aquí. Es fascinante el arte quiteño y hay muy buenos pintores que siempre me han encantado y de todos he aprendido algo. El trabajo pictórico puede ser una forma terapéutica de recuperar la funcionalidad del ser humano. Aquí intervienen los ámbitos de la psicología y neurología, todo para que las personas con discapacidad encuentren su camino a través de la cultura, representado en identidad de los pueblos, expresando alegría, angustia y visión de vida. Como dato particular, en la actualidad ella realiza talleres de dibujo y pintura para el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Aquí, los alumnos aprenden a desarrollarse de manera preferente en temas netamente ecuatorianos y realizando un trabajo pictórico con las técnicas de óleo, pastel, acuarela, carboncillo, entre otros. Este es el criterio artístico de la brinda parte de lo que es el concepto de Pinceladas de Esperanza. Mi nombre es Alejandro Suárez, soy el director de la Academia Diplomática de la Cancillería y en realidad esta es una oportunidad muy, muy especial porque conozco a la autora desde hace muchos años. Sé de la calidad artística de ella, he seguido desde hace tiempo su trayectoria como una persona de gran sensibilidad, una persona de gran sentido artístico, una mujer con un sentido muy especial de toque femenino en sus cuadros, en sus obras. Esta artista de origen colombiano estudió en la Universidad Javeriana de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. 2 años de estudio en las especialidades de diseño gráfico, además de capacitación en academias, escuelas y cursos de pintura. Fue profesora de artes plásticas en el Colegio William Shakespeare para el año 1995. No se lo pierda, acompáñenos hasta el sábado 29 de febrero en un horario de 9 a 17 horas en la Sala Jorge y Casa de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer la exposición de Marta Elena Vesga, Pinceladas de Esperanza. Espero que les guste a todos mi trabajo, que yo pueda transmitir un poco de paz a las personas a través de lo que pinto y que les guste mi obra y que me acompañen. Son cuadros, parte de, con mucho sentido artístico, son cuadros que transmiten mensajes, son cuadros que siempre nos dicen algo y siempre nos dicen algo bueno, algo positivo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Avanzamos con la información cuando ya tenemos las 7:43 a.m. El Teatro Prometeo de esta casa acogió fue la sede del evento de tributo a Deep Purple, Rainbow y Dayo, un espacio desarrollado por el músico Cristian Quintana de la banda Rockbot. Invitados de lujo, una fiesta de rock clásico es lo que se vivieron en estas instalaciones. Un homenaje tanto a lo que es la memoria de Ronnie James Dio como al guitarrista Richie Blackmore, quienes son de pronto los pioneros de este universo musical que se llama el hard rock, el neoclásico rock. Sí, entonces más o menos ya son como 50 años, 60 años que esta gente está haciendo música profesionalmente y es relativamente la influencia de absolutamente todos los guitarristas, los músicos rockeros, los pianistas, los bateristas, los vocalistas. Y así nació la idea para la consecución de este concierto desarrollado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche del pasado viernes. Fue un tributo a grandes de la música del rock, The Purple, Rainbow y Dayo. Así lo destaca el organizador de este concierto, músico y guitarrista profesional, Cristian Quintana. Deep Purple está considerada como una de las bandas fundacionales de lo que es el hard rock. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y siempre cada uno de sus integrantes destacó en lo que es el mundo de la música y del hard rock. La máquina púrpura no dejó de funcionar nunca y siempre mostró su lado rockero en cada nuevo producto musical. Repasa cada una de su trayectoria desarrollada a lo largo de los años. Una formación con un Roundabout y derivados de su matriz como Rainbow, With Zakes o los trabajos en solitarios con Great Home. Fue un espacio diferente, un concierto desarrollado con gran cantidad de público y donde se rindió un tributo a quienes destacaron en la historia del rock. Es muy importante hacer una vez por lo menos al año tratar de recordar lo que fue en vida Ronnie James Dio, que justamente murió en el mes de marzo, hace 10 años. No, hoy estamos con alguna gente, estamos por ejemplo con vocalistas invitados, estamos con el vocalista de Decapitados, que se llama Juan Carlos Hurtado y su esposa, estamos también con James Long, que es un gran músico también, cantante, estamos con Adonis Arévalo, y pues bueno, es realmente mucha gente que se ha sumado a esta causa de tributo a rock clásico, en este caso de Deep Purple, Rainbow y Dio. Rainbow es una banda británica de hard rock y heavy metal, lideradas por el guitarrista Richie Blackmore, cuyo periodo de actividad osciló entre los años 1975 al 84 y complementado entre el 94 y 1997. Esta banda tuvo distintas etapas con participantes que estuvieron integrados por vocalistas de otras bandas de históricas del rock metal. Ellos fueron homenajeados en esa noche. Adonis Arévalo, parte de la banda Rockbot, destaca lo que para él fue participar de un concierto en homenaje a tres grupos históricos del rock clásico. Bueno, nosotros aquí participamos con Rockbot, yo soy el tecladista, para mí es algo muy importante porque igual son bandas ícono de la escuela, del rock clásico, de los 70, de los 75, y bueno, también es un reto así lo que es la interpretación en el teclado, así, en estos temas de rock, que también tienen una fusión, ¿no?, con lo que es el clásico, el neoclásico y también con la música oriental, es muy importante. Deep Purple, Rainbow y Dio fueron homenajeados el pasado viernes 7 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el músico Cristian Quintana y Rockbot Band. Invitados de lujo como Ali Tandans, Alex Alvarado, Juan Carlos Hurtado, Joana Zambrano, James Loan y Gaia Gómez. El público disfrutó además de la presentación de modelos de alternativas independientes dirigidos por Gaia Gómez. Fue un espectáculo gigante que el público pudo disfrutar desde tempranas horas. Ah, es un gran honor, aparte que son compañeros músicos muy buenos, entonces va a ser un gran espectáculo. El Adonis, el tecladista, el Quintana, el guitarrista. Igual. Lo bueno que son las bandas, aparte de eso tienen una gran trayectoria, eso es lo que me animó a ver. Y así se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento especial con lo mejor del hard rock. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos ya a conocer las actividades que tiene la capital del Ecuador en cuanto a arte y cultura, y se viene algo especial para esta semana, la Semana de los Enamorados, Laura. Mientras los enamorados se preparan para celebrar una jornada de cariño y pasión en el día de San Valentín, los quiteños visten esta semana una parte de la ciudad con la colocación de un adorno floral en el Boulevard 24 de Mayo para extender en el tiempo su amor a una capital cada vez más asfáltica. El 14 de febrero de 1556 se designó la ciudad de San Francisco de Quito con el título de muy noble y muy leal, en recordación a ese título otorgado por la corona española. Por iniciativa ciudadana se celebra en esta fecha el Día del Amor a Quito, en el cual se promueve una cultura de respeto y cuidado a la ciudad a través de la colocación de geranios para embellecer las calles de la capital, entre otras actividades, lo cual ha propiciado la Declaratoria Ciudadana de Quito como Ciudad de Geranios. Una forma de recuperar la memoria histórica que siempre tuvo como tradición el adornar sus balcones con estas hermosas flores multicolores. El geranio es la flor emblemática de Quito, porque desde la época colonial ha estado presente en los balcones y jardines capitalinos. Es por ello que el 4 de marzo del 2013, Quito fue declarada como la ciudad de los geranios, gracias a la mención que hiciera en su momento el conocido escritor Marco Chiriboga. El geranio es la flor insigne, porque es una flor mestiza, es de color rojo al igual que la ciudad, y es una planta que florece todo el tiempo. Además, por iniciativa del mismo periodista, cada 14 de febrero se celebra la elevación de Quito, adornando los balcones del centro histórico con esta emblemática flor. Y se estarán preguntando sobre los geranios. Sus cerca de 240 especies, diferenciadas por los colores de sus flores, por su tamaño y hasta por su olor, se convierten en una opción decorativa fácil de mantener. Su nombre científico es Pelargonium, y es originaria de la región subafricana del Cabo. El geranio tiene funciones medicinales en los campos digestivos, reproductor y antiséptico. Sus flores crecen en una umbela, sobre un péndulo que a veces está precedido por un tallo. Esta es la parte de la planta que le da el valor decorativo. Estas flores regulares y con 10 estambres no tienen ningún espolón, pero sí un aguijón nectario o pétalo posterior. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, ha previsto realizar los siguientes eventos: la colocación de adorno floral en el Boulevard 24 de Mayo, que contará con un desfile artístico; el 14 de febrero, que inicia en la Iglesia de la Basílica, avanzando por la calle Venezuela, concluyendo en el Boulevard 24 de Mayo, a las 10 de la mañana. Esta duración es de 3 horas. Posteriormente se contará con un show artístico, este mismo día 14 de febrero, en el Boulevard 24 de Mayo a la 1 de la tarde. Un evento para conmemorar a nuestra ciudad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Seguimos con más información. No solo Guarán, Dambato y otros sectores tendrán actividades por el carnaval. Nuestra capital tendrá diferentes espectáculos para celebrar esta fecha especial. La Secretaría de Cultura y Quito Turismo han preparado un plan de actividades que arranca esta semana. Una variedad de espectáculos se han preparado para festejar el carnaval, también en la ciudad capital. Se tendrá carros alegóricos, comparsas con delegaciones internacionales, conciertos con artistas y mucho más. Son parte de la agenda del carnaval, organizada por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de su Secretaría de Cultura y Quito Turismo. Desfiles y comparsas se tendrá, con la finalidad de poner al alcance de la ciudadanía un producto turístico innovador y que incentive a que más turistas lleguen a la capital. Este próximo sábado 22 de febrero en el sur y el domingo 23 en la tribuna de los Chiris, se prevé la participación de delegaciones internacionales, como la Escuela de Samba ganadora del Carnaval de Río 2017-2018. Los académicos de Tatuape, quien con su baile contagian a todos la alegría, retratando lo que son los carnavales a nivel mundial. Se contará con la Delegación Cultural de Bolivia, con la representación del Carnaval de Oruro, una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la UNESCO. Además, la representación cultural del Carnaval de Venecia, con disfraces con trajes de la época de ese siglo. Carros alegóricos, delegaciones que vendrán desde La Merced, Alangací, Pacto, Pomasqui, Tumbaco, Yumbada, La Magdalena, Calderón, Cumbayá y los danzantes de Píllaro, Pujilí, La Mama Negra, todos demostrando la riqueza cultural de nuestro país. Según datos del portal Quito Turismo, en las 8 administraciones zonales la fiesta del carnaval se extenderá desde el 2 al 25 de febrero. Se realizarán 30 eventos en diferentes espacios, donde el carnaval se convierte en el ícono de este distrito, en Amaguaña, con una asistencia aproximada de un dato de 170.000 personas. Se tendrá teatros, museos, centros culturales que han preparado diferentes actividades relacionadas con la época, entre ellas de ensambles de guitarra, concursos, obras teatrales, exposiciones y talleres para toda la ciudadanía de Quito. El horario de atención de estos espacios será del 21 al 25 de febrero, de 10:30 a 19:30. Y así se va preparando la agenda cultural en cuanto al tema del carnaval en Quito, con desfiles, comparsas, museos, música y mucho más. Fuente Quito Turismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¿Qué les ha parecido esa propuesta? Quito quiere que la gente se quede en la ciudad. Hay muchas personas que tenemos la costumbre de en febrero ya tener una agenda para salir a diferentes distintos lugares del país, pero ahora la propuesta es que la gente se quede, que la ciudad esté activa durante el mes de febrero. ¿Qué te parece, Laura? Delegaciones internacionales en el Carnaval de Quito. Yo creo que cada ciudad en la actualidad trabaja en función de que todas las divisas, los recursos económicos se queden en cada uno de sus espacios, pero bueno, hay costumbres que permiten o aprovechan esos espacios para poder salir pues a la costa ecuatoriana, quizá la Amazonía ecuatoriana, pero bueno, en esta ocasión yo creo que Quito abre las puertas para que todos se queden aquí y puedan visitar diferentes lugares. Hay mucha cultura aquí en la capital de los ecuatorianos y yo creo que es un lugar que los extranjeros y también los ecuatorianos podemos elegir para estas festividades. Parece realmente que esto ya es algo que se empieza ya a fortalecer, ¿no? La competencia de las ciudades, de los GATS, de las localidades para ofrecer, presentar una agenda cultural y artística durante el carnaval. Antes me parece que la corona la tenía Ambato con su tradicional carnaval de las flores y las frutas, pero ahora hay una competencia de cada una de las ciudades que quieren que todos los turistas se vayan para allá. Y Quito no es la excepción entonces. Vamos ya con la información internacional, 7:57 a.m. En el mundo. Sundance, el mundialmente conocido Festival Internacional de Cine Independiente, ya cuenta con algunos de los mejores largometrajes. La realidad del mundo se exhiben en sus salas. Cita de la gran pantalla en Park City, Utah, así se anuncia el Festival de Sundance, quizás el mayor festival de cine independiente del mundo. Un certamen en el que la obra titulada The Air is Blue as an Orange, de Irina Zilic, ha sido premiada en el apartado de documentales. Trata sobre una familia que intenta sobrevivir al conflicto en Ucrania, en una zona cercana a la frontera rusa. Este premio es muy importante para mí y para los personajes de nuestra película. Es muy importante para mi equipo y lo es principalmente para Ucrania, mi país, declaró la directora Irina Zilic. Para hacer frente al trauma diario de vivir en una zona de guerra, Ana y sus hijos realizan una película en familia sobre la vida en el entorno más surrealista. La película será presentada en Berlín. En la sección de drama, el gran premio del jurado ha sido para Yalda, Una noche de perdón, una película dirigida por Masoud Bakshi. Mariam es una joven acusada de asesinar a su marido y es sentenciada a muerte, pero no todos están de acuerdo con la pena capital. Así, en un programa de televisión en directo, es perdonada por la hija de su marido. La película ha recibido el apoyo técnico de Francia, Alemania, Suiza y Luxemburgo y se estrenará pronto en los cines de toda Europa.